despierto y aprendo mucho. Es que necesito un día más para poder aceptar que esto se va a terminar. En las vacaciones yo me divertí, unos días fue perfecto y otros fui feliz. Pero ya es domingo.